Escúchame, Roberto. Sí, el combo, como vos decís, claro que incluye hijo, más mochila, más la tarea. ¿Tienes algún problema con el 20 de junio? Porque yo ya me fumé la del 25 de mayo y me tuve que disfrazar de mazamorrera y mandar fotos a la maestra. Te olvidaste de la cajita feliz, con los 25 mensajes de madres obsesionadas con la receta del locro. A Felipe Piña le agarraría una CV. La fecha patria, con fines de locro. Ah, ya salió el papi que lo sabe todo. Sí, ya me enteré que en el último Zoom contestabas solo vos. No estabas en Feliz Domingo, era el Zoom del nene, ubicate. Y sí, si la fotocopia dice que hay que hacer mazamorra, vos haces mazamorra con el nene. Y si no, googlealo. Locro hay que hacer. ¿Y sabes lo que pienso? Yo sé si este tipo hizo todo lo que hizo porque era abogado o porque estaba separado. Ah, no, no. Con el gran Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, no te metas, ¿eh? Justo él que terminó pobre y donó todo para que se hicieran escuelas. Y vos todavía no pagaste la cuota del colegio. Pobre, me voy a quedar también si siguen aumentando la cuota. A lo que yo me refiero es que, ¿por qué no inculcar ese espíritu del juramento a la bandera? El señor hablando de juramento. ¿Y tu compromiso con el matrimonio? Haceme el favor, Roberto. No me hagas perder más el tiempo y googlea lo de la Locro hay que hacer. No, lo que yo preguntaba, porque la tarea ya la hicimos. ¿A qué hora te llevo el nene? No sé para qué preguntás, si todos sabemos que los vas a traer después de que termine el partido de Boca. Bueno, y ahí te mandé el enlace de la mazamorra. Era locro, locro.